voy a casar. La nariz larga vas a quedar. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Topetín contigo, Pinocho. Ya no me duele tu ingratitud, ya no me hace ni chis ni mu. Aquella fuiste tan solo tú, el que me daba turus tu tu. Aquella fuiste tan solo tú, el que me daba turus tu tu. Ya no me hace ni chis ni mu, ya no me hace ni chis ni mu. Hoy que conozco tu ingratitud, ya no me hace ni chis ni mu. Hoy que conozco tu ingratitud, ya no me hace ni chis ni mu. Antes que pase mi juventud, me buscaré otro turuto. Antes que pase mi juventud, me buscaré otro turuto. Ya no me hace ni chis ni mu. Ya no me hace ni chis ni mu. Camarón que se duerme, en matantino un tirulán. Me duele ni aquí ni acá. Si me he llegado a olvidar, ya no me duele ni aquí ni acá. Como también me voy a casar, la nariz larga va a quedar. Como también me voy a casar, la nariz larga va a quedar. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Ya no me duele ni aquí ni acá. Y ese fue Ni Chis Ni Mus en la voz de Grace Carrillo. Entre otras cosas, Grace Carrillo se declara amante del básquet e hincha del Barcelona del Ecuador. La artista fue una niña muy activa y muy inquieta. Le gustaba mucho el deporte, en especial el básquet. Recuerda que llegó a ser parte de la mini selección de Pichincha. Por otro lado, desde muy pequeña le encantaba cantar y en muchas ocasiones lo hizo en la Escuela Naciones Unidas, donde terminó la primaria. Y el siguiente tema musical en sonar es Compréndeme. Amor. lo pasado. Esa fue la canción Compréndeme, en la voz de Grace Carrillo, quien tiene muy gratos recuerdos de su adolescencia, pues en la secundaria estudió en el Colegio Espejo y en el Colegio Anderson. En este último se graduó de bachiller. En los colegios mencionados le gustaba participar en los grupos de danza y teatro. Además jugó en la selección del Colegio Espejo, donde varias veces fue elegida como la mejor encestadora de básquet. Y ahora suena la canción No Vales Nada. ¡Para ti, Pinocho! Soy Grace Carrillo. ¿Cómo te quise yo a ti? ¿Cómo te supe querer? Ay, de la misma manera te olvidé. ¿Por qué no sabes amar y no aprendiste jamás cómo se debe tratar a una mujer? Seguro estabas que tú toda la vida iba a estar tan locamente de ti enamorada. Pero ya ves que sin ti también se puede vivir y yo primero te di la patada. Porque tú eres falseta, eres lamparoso, eres pura finca, no vales nada. Porque tú eres mentiroso, eres tan chistoso, eres un cobarde, no vales nada. Y por mentiroso vas a decir, ¿y a mí por qué no me quieren? ¿Cómo te quise yo a ti? ¿Cómo te supe querer? Ay, de la misma manera te olvidé. ¿Por qué no sabes amar y no aprendiste jamás cómo se debe tratar a una mujer? Seguro estabas que yo toda la vida iba a estar tan locamente de ti enamorada. Pero ya ves que sin ti también se puede vivir y yo primero te di la patada. Porque tú eres falseta, eres lamparoso, eres pura pinta, no vales nada. Porque tú eres mentiroso, eres tan chistoso, eres un cobarde, no vales nada. Ya nadie te cree, me come el lobo, me come el lobo. Ya te comió, pero el abogado. Porque tú eres falsete, eres lamparoso, eres pura pinta, no vales nada. Porque tú eres mentiroso, eres tan chistoso, eres un cobarde, no vales nada. Grace Carrillo se graduó de ingeniera en comunicación visual y decidió estudiar esa profesión porque tiene mucha amplitud y bueno también porque se relaciona a sus actividades actuales. Fue conductora de televisión y actualmente locutora de un programa de radio. Tiene una empresa y en realidad la comunicación la ayuda también en la música. Todo se aplica a su carrera. Y la siguiente canción que suena es La Bomba, No Te Vayas. Te lo dije, vuelvo a ocupar mi lugar. Fue la bomba No Te Vayas en la voz de la muñeca que canta y encanta Grace Carrillo, quien prácticamente se formó sola, aunque ha tenido el apoyo de su familia, pero de ahí no ha tenido el apoyo de ningún empresario. Gracias a Dios, su trayectoria poco a poco ha ido avanzando, a paso lento pero segura y muy firme. Actualmente tiene 20 años de vida artística profesional y ha grabado alrededor de 12 CDs musicales. La trayectoria musical de Grace Carrillo es extensa, pero el tiempo es corto, amigas y amigos. No se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte regresamos con lo mejor del talento ecuatoriano. Así que suena la música. Thank you. pero mal pensado. Ahí está, por eso el Chiquipati. Te lo dije.

que me cansé. Su público la conoce como Mari Murillo, como Mariem o también como su brujita. Sin embargo, su nombre es Maritza Murillo, quien nació en San Fernando, provincia de La Suay. Los aplausos y premios fueron los que alentaron a Mariem el deseo por el arte de cantar. Profesionalmente empezó un 17 de julio del 2004 con el lanzamiento de su primer CD denominado Voy a buscar el amor en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. A sus 14 años, en dúo con su prima Fernanda Passato como las chicas Marifer. Sin embargo, en el 2008, Mariem, Mari Murillo, tu brujita, lanzó su carrera como solista y preparó su producción con el tema inédito No puedo amarte. Hoy es conocida como Mari Murillo, Mari M, tu brujita, y su carrera musical ha ido en ascenso con sus nuevos éxitos musicales al ritmo del Tecno Paseíto. Seguimos con más del Tecno Paseíto que ustedes lo solicitan en las redes sociales de Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora escucharemos la canción Rosita María en la voz de María de los Ángeles Tituania. Rosita María. María de los Ángeles nace en Quito un 18 de diciembre y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Se preparó especializándose 9 años en canto. Al mismo tiempo, avanzó con sus estudios académicos en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas. A los 12 años de edad, empezó a participar en varios festivales y concursos de música nacional. Y para terminar una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a la dinastía de Charlie y el Siki Saka. Al otro día ya nos jodimos, chumaditos nos conocimos. Al otro día ya nos jodimos. La dinastía de Charlie. El Siki Saka, interpretada por la dinastía de Charlie, termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional a la que poco a poco se van sumando nuevos artistas para dar a conocer su gran arte como lo es la música. Recuerde que lo acompañó esta noche Jordi Minango. Escúcheme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. Comparta nuestros videos, mande sus saludos o haga sus peticiones sociales en todas nuestras redes sociales de Entre Cuerdas y Tambores.